¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Pensaba, mi amor, que sin ti mi vida no tendría sentido, creyendo que sin tu calor mi cuerpo moriría de frío. Dejabas en mi pecho un vacío y en mi corazón un gran dolor. Pero ya aprendo a vivir sin ti, aunque es difícil para mí. Ahora vivo más tranquilo y esas noches de tu aroma y mi sabor en que perdíamos la razón. Ya no volverá. El día que te fuiste de mí, pensé que solo estabas bromeando. Pasó el tiempo y comprendí que otro cariño habías encontrado. Dejaste un lugar a mi lado y en mi corazón un gran dolor. Pero ya aprendo a vivir sin ti, aunque es difícil para mí. Ahora vivo más tranquilo y esas noches de tu aroma y mi sabor en que perdíamos la razón ya no volverán. Aprendo a vivir sin ti, aunque es difícil para mí. Ahora vivo más tranquilo y esas noches de tu aroma y mi sabor en que perdíamos la razón ya no volverán. Pero ya aprendo a vivir sin ti, aunque es difícil para mí. Ahora vivo más tranquilo y esas noches de tu aroma y mi sabor en que perdíamos la razón ya no volverá. Pero ya aprendo a vivir sin ti, aunque es difícil para mí. Ahora vivo más tranquilo y esas noches de tu aroma. Recordando el ayer, viviendo por vivir, pensando en lo que un hombre sueña hacer. Nunca pensé en el futuro, nadie me advirtió que era oscuro. Ay, ¿cómo ayudar a un corazón? ¿Cómo parar la lluvia al caer? Volverás. Nunca vimos el Sea mejor para los dos. déjame decirte que no quiero volver contigo, ya me tienes harto con tus mentiras y tus malos ratos. Parece que te gustan los fracasos. Déjame decirte que no vuelvas nunca jamás a pronunciar mi nombre. No vaya a ser que de tanto nombrarlo lo digas cuando estés con otro hombre. Déjame decirte que un día de esto la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupe con la mejor música para usted. Reconozco bien que culpable soy de perder su amor y de herir su corazón. Cuando más me amaba no la comprendí, no le supe dar ni un poquito de atención. Pero es tarde ya para lamentarme, porque se ha marchado y no volverá. Desde que se fue falta su amor, nunca encontré.

llamar. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Uruguay, por eso te llamé, mi amor. Perdón, jamás te olvidaré. Mirando al cielo estoy y me hace falta tu esta noche no estaré contigo. Ah, ah, solo llamé para saber si estaba sola. Ah, y si está él, di por favor que me he equivocado. Ah, solo Radio Acupe, con música fácil de escuchar. pena, pues así, qué triste es decir adiós. Te ves feliz al lado de él, me duele tu adiós, pues nunca imaginé. Pasaste junto a mí, y cuando tú me viste a mí, sentí que tú eras para mí. Ahora sé que es el amor, algo que nunca imaginé. Que tú sientes igual, baby. Te quiero y me quieres. Yo sé que me quieres como yo te quiero, baby. Dime que me quieres como yo te quiero. Si me quieres, dímelo. Recuerdo que solía pensar, cuando llegara el amor, ahora que estás junto a mí, yo por siempre te amaré. Imagínate.